tiempo se siente, se siente. Porque Papel está presente, presente. Es lo que quiere la gente, Hipólito presidente. El triunfo se siente, porque Papel está presente, presente, es lo que quiere la gente, Hipólito presidente. Ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, llegó papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, llegó papá. El más aclamado, 100% comprobado, para el triunfo de papá, todos estamos preparados. Ese será el jefe del estado por su trabajo. Capacidad aprobada, su pueblo lo aclama, él es el líder de nosotros en la República Dominicana. Hombre de acción, de nadie coge presión, por el bien de su nación, él es el jefe de la oposición. Él es el jefe de la oposición, él es el jefe de la oposición. Por todos los rincones, él visita a su gente, es por su forma de ser, que él se ha dado a querer. El triunfo se siente, porque Papel está presente, presente, es lo que quiere la gente, Hipólito presidente. Ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó, papá, ya llegó, llegó papá, ya llegó.